dejó la parte ortodoxa, pero no puedo decirle cuánto, pero un 50%, y volvieron a la antigua medicina, porque Chernobyl fue un ejemplo fabuloso. ¿Cómo cura la radiactividad? ¿Qué le parece? ¿Con qué? Fue el doctor Gates, ¿se acuerda? El mejor trasplantador del mundo, yo estaba allá. Trasplantó a los 46 aviadores de los ya 14 que tiraron el sarcófago allá. ¿Sabe qué triste ver un aviador que sabe para qué va a morir y se despide a través de la televisión de la esposa, de los hijos, de los amigos? ¿Sabe cómo lloraba todo el mundo? Los 46 sabían que iban a morir, pero iban a salvar millones. ¿Sabe cuántos muertos se cree que hubo en Chernobyl? Digan, por favor, una cifra, digan ustedes. No, 815.000, pero ha superado ampliamente. Y 14 millones en Europa no contaminados, envenenados, porque no hay elemento en la medicina ortodoxa para curar la radioactividad. Yo lo averigué porque lo tengo en mi cuerpo. Y lo único que a mí me bajó de 12.000 milirodkins a 7.000, que es lo que tengo hoy, es el laboratorio de psicotrónica, la pirámide. ¿Sabe por qué? Porque toda pirámide, lo hemos comprobado científicamente. Después le voy a contar cómo, porque es infantil, es risible. Se acelera el electrón de 160.000 kilómetros por segundo a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y allá en la cúpide se transforma en fotón. Es lo único que va atenuando, y el centro que va a atenuar y va a acomodar masivamente a los millones y millones y millones que van a tener que venir acá al cono sur. ¿Leyó algo de Solari para Vicini en cono sur, faro de luz del mundo? 360 millones de humanos, o sea 639, vendrán al cono sur y vosotros extenderéis vuestras manos en paz, luz, amor, dándole agua y comida y albergue. No bombas atómicas, ni bombas satánicas, ni fusiles, ni cañones, ni armas bacteriológicas, ni armas químicas. ¿Por qué no pueden arreglar New Orleans? Porque se olvidaron. Se olvidaron de decir que había dos fábricas de armas bacteriológicas. ¿Me entendieron eso? Eso es pavoroso. A su propio pueblo. Y las bombas bacteriológicas activan determinadas cosas, venenos, no con bacterias, con virus que tienen código genético propio. ¿Sabe lo que hizo Estados Unidos? Y si quiere las fotos oficiales se las puedo facilitar, me comprometo ya públicamente. Cuando Norteamérica se dio cuenta que iba a perder la guerra en Vietnam, mandó traer con los Super B-58, Super B-52 de 8 reactores atómicos, 10.000 bombas Mike, de 10.000 kilos cada uno. Y así nomás, en salva, bombardearon en Vietnam la selva, los bosques, y fabricaron 10.000 cráteres de 150 metros por 50 de hondo. Y ahí, después se fueron sobre el sendero de Ho Chi Minh, un trabajo que yo hice con mucho orgullo en la República Argentina, en San Rafael, Mendoza, cuando tenía 21 años, porque tenía una dentadura extraordinaria y yo tenía que tirar las granadas con la cabina abierta en los vórtices de los vértices. Granadas con yoduro de plata, yoduro de plomo y tetracloruro de carbono. Cuando un día piqué, me quise morir. Llovió 3 días sin parar. Esa es la lluvia artificial que a mí me enseñó el ingeniero George, alemán, en la época del ingeniero Baigorri. ¿Se acuerda el loco de la carretilla que le decían? ¿Se acuerdan en San Rafael, en Mendoza? No era ningún loco, era un sabio. Un sabio. Los americanos en el sendero de Ho Chi Minh activaron todos los cúmulos y llovió durante 37 días. ¿Cuándo? Y fotos oficiales le ofrezco, ¿eh? Cuando se llenaron de agua por 37 días de lluvia, sembraron tifus, paludismo, dicen, ántrax y ébola. Dios los va a juzgar. No le quepa la más mínima duda a esos terroristas de la raza humana. Eso ha hecho un hombre inteligente que estudió. ¿Entendieron? ¿Por qué Dios no va a cambiar? Perdón, tan extenso. Los niños índigos están llegando, la cantidad de niños índigos que están llegando a la Tierra es creciente exponencialmente, calculo, ¿no? ¿Cómo se explica entonces los adolescentes esa ola creciente de violencia y de... ¿Cómo se mezcla la... Señorita, hace muy poco tiempo, pero no voy a decir a dónde porque no estoy autorizado, se hizo una reunión de médicos viejos, ya de pelos blancos, y determinaron que todos los embarazos que sufren las nenas de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, detrás de la puerta o contra una pared salen chicos mogólicos, hidrocefálicos, mongólicos, down, etcétera, etcétera. Saque sus conclusiones. ¿Qué es la palabra amor universal de Dios verdadero, puro y limpio, del amor carnal que acá se practica por la acción de las drogas, por la acción de la música? ¿Sabe lo que provoca esa música? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Fabrica adrenalina, su mente y su cerebro no fabrican endorfinas, que es la hormona de la paz, de la luz, de la armonía, en que su sistema inmunológico vibra armónicamente, no fabrica adrenalina, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, como los indios del África, ¿entendieron? A nosotros nos enloquece, nos enloquece. Yo tengo un loco de esto que tiene una orquesta, vivo al sur de Morón, y los sábados nos vuelve loco con el bombo y la música loca y los alaridos de guerra que él pega. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Pero yo creo, y después de haber hablado con una médica del sur, que se fue, les cuento rápido, muy rápido, una médica, una prominente médica, tenía un problema muy grave con el esposo, médico también, pediatra los dos, tuvieron un distanciamiento y ella decidió suicidarse en un lago en el sur de la Patagonia. Cuando fue allá, se puso a escribir una carta al juez y otra a la hija de ella. Siente un zumbido, levanta la cabeza y ve un disco volador dando vuelta arriba al lago. ¿Ustedes se sorprenderían o no? ¿Sí o no? Se paró a 30 metros, me lo explicó 40 veces y lo tengo por escrito. Y en el libro Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo, ahí está aplicado. Pero es un número, no le voy a dar jamás el nombre, el apellido. De esa nave que quedó como a 30 metros sobre el lago, un rayo de luz baja un ser con una especie de mameluco brillante. Y el ser camina sobre el agua del lago. Ella dijo, es Jesús, ¿sí o no? Si Jesús caminó en el agua, paró todo, ya desapareció el suicidio, todo, ¿sí o no? Yo hablé con ella montones de veces, horas y horas y horas y horas. Me cansé de escucharla. ¿Cómo cambió esta médica así, Le habló que ella había sido escogida entre muchos miles de seres humanos para ser embarazada por un hijo de las estrellas. ¿Saben qué me dijo la médica? Pero Pedro, al principio yo creí que era un tarado, porque yo ya tenía casi 50 años, ya no ovulizaba, hacía como 14 años. ¿Qué me va a embarazar? Está en el libro Cono Sur. El dibujo lo mejor que pude. Cuando terminó de hablar el ser, todo mental, con la mente, sin voz, le dijo, hija, mírame acá. La miró acá, saltó un rayo de luz color violeta. Ella sintió una vibración extraordinaria en todo su cuerpo, de la planta a los pies hasta la cabeza, como si hubiera sido un orgasmo universal. Y al segundo mes comprobó que estaba embarazada. El chico debe tener 9 años, 10, ya perdí la cuenta. Es un chico índigo, cristal. Hermoso ser, hermoso. Hermoso, hermoso ser. Da ganas de abrazarlo, da ganas de besarlo, porque ellos son suavidad, dulzura, paz, emiten armonía. No hosco ni agresivo como hoy está la gente por la calle. Otra pregunta, por favor, disculpe. ¿Sí? Creo que hay muchas preguntas todavía para hacer, pero sería conveniente ver el video y si tenemos tiempo, después del video pueden hacer más preguntas. O sea, sé que cada... ¿Qué opinan ellos? ¿Quieren ver el video? ¿Quieren ver el video o quieren que sigamos con las preguntas de ustedes? El video. Bueno, listo. Habla lo mismo que hemos hablado nosotros, muestra a los chicos, se les ve una aureola, un arco iris acá arriba de la cabeza. Ya hay médicos que están viendo las áureas de los arco iris de los chicos. Médicos y médicas, hipersensible o supersensible, ¿qué les parece? Miren cómo Dios preparó las cosas. ¿Entienden eso? Perdón, disculpen señores, les hacemos una consulta. No hay audio en el video. ¿Seguimos con las preguntas? ¿O ustedes quieren ver? ¿Cómo? Lo que quieran ustedes, la pregunta que quieran, nosotros les contestamos entre los tres. Así vemos. Estamos bien. Bueno, como quieren entonces, bueno. Si quieren vemos el video y ustedes preguntan y contestamos. Sí, le escuchamos. Te escucho. ¿Eso sería una razón por lo que mandaron una matanza de los nativos? Señora, si el tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum sigue, usted sigue fabricando adrenalina y adrenalina y adrenalina, ¿no le viene gana de matar, gana de destruir, gana de violar, gana de...? ¿No le viene toda esa gana? En cambio, la endorfina es suave, la pone laxa, armónica, piensa en servir, piensa en perdonar, piensa en amar. Y se da cuenta, las hormonas, las microhormonas o las macrohormonas son las que determinan nuestro comportamiento. Cuando le hago un comentario, cuando yo cumplí los 76 años, tenía una obsesión a la vuelta de Rusia. Había un electrocefalógrafo que tenía el doctor Aldo Imbriano, lo conocieron, profesor de neurofisiología de la Facultad de Medicina, amigo mío, hermano mío, ya murió. Llegaron dos de esos electrocefalógrafos de 12 canales. Entonces le dije, Aldo, ¿me prestás un electro? Sí, ¿para qué lo querés? Yo quiero hacer una experiencia. Junté la plata, junté $150, firmé un libro así grande delante de un escribano que no responsabilizaba ni al aviador, ni al club, ni a nadie si yo me mataba, y me tiré en paracaídas de 16.000 pies. En el momento de tirarse, no le entra un cabello en ninguna parte del mundo, ¿eh? Es uno el que se tira, ¿saben, no? El que se tira al vacío, las casas están así chiquititas.